cantando los cangrejos, yeah, yeah. Contigo, mi camino, mi sendero, a lo largo de la vida, no aprendí ninguno. Conocido mi camino, mi sendero, a lo largo de la vida, no aprendí ninguno. Yeah, yeah. Una puerta acorazada, así soy con mi sentimiento, pero se encuentra la llave de la cuestión de mi pensamiento. Yeah, yeah. Como si camino mi sendero, a lo largo de la vida, no aprendí ninguno, yeah, yeah. Contigo, mi camino, mi sendero, a lo largo de la vida, no aprendí ninguno. Pero no entiendo lo que por amor surgió de arroz en un velero, cáscara de nuez. Por amor la besta nace en el cielo y desde tu corazón. Por amor la auricular,